mujer bonita. Ni por el diablo. Yo la prefiero fea. Pero juiciosa. Que me aplache y me lave. La ropa y la cosa. El hombre sin plata, la cama lo mata. Si tiene mujer, se acaba el poder. Porque el hombre sin plata, la cama lo mata. Si tiene mujer, se acaba el poder. Novia que tengo, la querendona, que aunque no tenga plata, no me abandona. Hombre, yo estoy contento. Novia que tengo, no importa que sea fea, yo así la quiero, porque el hombre sin plata, la cama lo mata, si tiene mujer, se acaba el poder, porque el hombre sin plata, la cama lo mata. Si tiene mujer, se acaba el poder.